Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad luck? Are we getting close? Hola a todos, yo soy Roberto, estamos en el Viernes Negro, en el 25 de noviembre del 2011, y vamos a comenzar a grabar el podcast de No Tengo iPhone, ya el número 85. I'll tell you whose is worse. Let's unwrite these pages and replace them with our own. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Hablaremos, por supuesto, del Black Friday, de este Viernes Negro, que en Estados Unidos tiene un montón de popularidad, sobre todo para la gente que se está guardando los ahorros para que llegue el día de las grandes rebajas, sobre todo en el mundo de la tecnología, y que pues se ha exportado, como muchas otras cosas, a países europeos, como por supuesto en España, y que ya tenemos aquí un montón de comercios online, físicos, pues están ofreciendo un montón de descuentos exclusivos para este Viernes Negro. Bueno, hablaremos un poquito de por qué se dice así y de dónde viene esa tradición. Hablaremos de YouTube, hablaremos de tecnología, hablaremos de cositas de Apple y un montón de cosas más. Pero vamos a comenzar con un tema que es propio de Apple, que además no solo es tema del Mac, sino que también influye al iPad y al iPhone, también al iPod Touch, y son las videollamadas, el llamado FaceTime que inventó Apple, se sacó de la manga, aunque en realidad pues ya sabemos que las videollamadas ya estaban inventadas. Pero ¿qué hace Apple normalmente con este tipo de cosas? Pues bueno, le da ese pequeño toque de marketing que parece que las hace nuevas, diferentes y especiales. Bueno, en realidad el FaceTime, que ya muchos seguro que conocéis, empezó siendo un programa digamos de comunicación de videollamada entre ordenadores. Se lanzó una beta que luego se terminó pues transportando con un pequeño precio de 0,79 a la Mac App Store. Bueno, la verdad es que fue una jugada un poquito fea, porque ahora, si recordáis, el Mac OS 10 Lion, el 10.7, pues FaceTime ya viene incluido de serie. Bueno, qué problema, ¿no? Tenían de ofrecerlo gratis también. Bueno, cosas de Apple. Y lo mismo ocurre con iOS. Al final resulta que desde los iPhone 4, 4S... por supuesto, porque tienen esa cámara frontal, y los iPad 2 también se puede utilizar esta videollamada, este FaceTime. ¿Cómo funciona el FaceTime? Bueno, básicamente no se llama a un teléfono, no se hace ninguna comunicación con un, digamos, una cuenta extraña, como podría ser de Skype, que es propia de Skype. Simplemente, pues lo único que hacemos es, como siempre en Apple, utilizar la ID. Esa ID de Apple que nos da acceso no solo a iCloud, no solo también a los servicios de iTunes y de a la Mac App Store, por supuesto, sino que también pues, nos da este tipo pues de sistema de comunicación face to face, cara a cara. ¿Qué ocurre? Pues que yo todavía creo que no ha calado muy bien en el público europeo, al menos en el español. Yo no, personalmente no veo a nadie, obviamente por la calle no, pero no conozco a nadie de mi entorno, y mi entorno es bastante maquero y bastante tecnológico, por decirlo así, que lo utilice habitualmente. Hace poco lanzamos, pues bueno, un pequeño sondeo en el trabajo, ¿no? A ver, la gente utiliza la videollamada, ya no solo con FaceTime, sino con algún servicio, por ejemplo, como Skype, o incluso pues, las videollamadas que se pueden hacer a través de redes sociales, porque ahora sabemos que con Facebook pues podemos hacer videollamadas a través de su chat, también con Google+, con sus Hangout. No funcionan del todo bien. La verdad es que es curioso porque en una comparativa de calidad, sobre todo de lo que es vídeo, que es lo que interesa, ¿no?, de la videollamada, no deja de ser curioso que el ganador entre los diferentes sistemas como son Skype, Facebook, Google Plus y el llamado FaceTime, como decimos, ha sido Facebook. Digamos, es el servicio que mejor calidad de imagen y sonido da a través de iOS. La verdad es que no lo sé, porque a través de la aplicación de Facebook creo que no se puede realizar la videollamada. No sé si exactamente con la aplicación propia de Facebook Messenger sí, esto ya me lo tendrías que confirmar porque yo no lo he probado. Pero sí que es verdad que a través del ordenador es una pasada, se ve muy bien, bastante mejor que FaceTime y bastante mejor que Google+. Además, con Google+, se da la circunstancia que para poder hacer esa videollamada tienes que bajarte unos plugins, unas historias. Bueno, creo que con Facebook también, que está escrito en Java. Pero bueno, es una cosilla pues un poquito diferente. Y Skype, la verdad, es el que peores sensaciones, ¿no?, nos ha podido dar. Volviendo al tema de la encuesta, digamos ese pulso de utilización de estas videollamadas, la verdad es que la mayoría casi no lo utiliza. Y es una pena porque la verdad es que es bastante chulo pues poder comunicarte, obviamente no de la manera como lo estamos acostumbrados en el teléfono, que bueno, pues realizamos muchas más llamadas, pero sí que de vez en cuando pues hablar con alguien más personal, más cercano, sí que está muy bien, ¿no? Realizar esas videollamadas. Claro, con el iPhone funciona muy bien, con los Mac también. No sé, yo creo que igual es algo que en Estados Unidos pueda estar como más instaurado y aquí a España al menos no haya llegado todavía. No sé si vosotros, los oyentes del podcast de No Tengo iPhone, me podáis dar vuestra opinión. ¿Cómo hacerlo? Bueno, como siempre, por twitter.com/robert-rnr, también en Facebook, en Google Plus, y todos estos contactos los tendréis en el blog notengoiphone.wordpress.com, porque me interesa un montón saber a ver si la gente utiliza realmente este FaceTime, estas llamadas, si le gusta el sistema o le parece mejor o peor, sino que si lo utiliza, porque hay un montón de cosas que se presentan, ya no solo de Apple, sino de un montón de servicios que nos encantan, realmente son avances, son cosas que funcionan muy bien, pero al final el éxito se lo acaba dando el uso y de los usuarios, así como por ejemplo Google Wave me viene a la cabeza, pues realmente era una cosa súper chula, muy bien hecha, que daba un montón de juego para un montón de circunstancias, pero que al final resulta pues que los usuarios no terminaron de usarlo o de entender ese uso para pues, sacar el provecho. Y al final, ¿qué ha acabado? Pues bueno, hundiéndose. Google ya ha anunciado que es uno de los servicios que va a acabar cerrando este 2012. Pero bueno, a ver si vosotros, pues como usuarios también como yo, me podéis dar un poquito también de opinión y de feedback sobre el tema de las llamadas, videollamadas, FaceTime. A raíz de eso, el tema del vídeo, la verdad es que no deja de ser curioso cómo el vídeo se está imponiendo como método de comunicación, dando un poquito de pues ese paso más al que puede ser el audio. Son mundos diferentes, igual que la radio y la televisión, son formas de comunicar distintas. Hay quien, como yo, por ejemplo, pues inevitablemente siente un poquito más la magia de la radio frente a lo que es la televisión. Pero bueno, la verdad es que el tema del vídeo cada vez me atrae más, ya no por temas profesionales, que obviamente pues me dedico a hacer un montón de vídeos y me tiene que interesar de una manera o de otra, pero sí que es verdad que al tema más personal, ya no me saca las típicas tomas de vacaciones, sino pues incluso currarte un podcast, unos contenidos, una cosa diferente en formato vídeo, pues sí que es muy interesante. En Estados Unidos, es como siempre, pues la verdad es que en esto hay que decirlo, siempre van un poquito por delante, unos años por delante, a lo que estamos acostumbrados a ver en Europa. Y la verdad es que se hace bastante. Ya no, por supuesto, hablo de pues lo típico, ¿no? Lo típico que incluso se puede ver en YouTube, del que luego hablaremos, que son los típicos chavales o chavalas que se ponen la videocámara o incluso la webcam de los ordenadores y se ponen a hablar de sus cosas, que me parece muy bien y es perfecto, pero claro, no deja de ser una manera demasiado amateur. Yo lo que hablo es un poco a dar ese paso más de calidad, a ofrecer contenidos como por ejemplo sería este podcast, pero en un formato vídeo, con una buena producción en alta definición, con un buen trabajo por detrás de tema de procesamiento de la imagen. Bueno, pues un poco lo que seguro que podemos ver en cualquier show, como podría ser Geek TV, como los famosos videopodcasts de Revisión 3, que os animo a investigar un poquito sobre ello, y que en realidad pues marcan, yo creo que hacia dónde deberíamos tender todos. Aquí en España se ha hecho alguna cosa, sigue habiendo alguna historieta. Bueno, yo creo que el más reconocido puede ser el caso de Mubas TV, pero hay un montón de iniciativas también. Yo creo que todavía no alcanzan ese nivel, no voy a entrar por qué, pero sí que es verdad que es una pena. Yo creo que dentro de unos años se verá más. A mí me llama mucho ese tema y la verdad es que le doy muchas vueltas y a ver cómo lo puedo hacer. Ahora incluso estoy pensando en haber una cámara, no videocámara, porque yo soy más, siempre he sido de fotos, pero bueno, ya tener una cámara buena, una cámara réflex de fotografía que además te dé la oportunidad de grabar en, sobre todo en Full HD, pues sí que es muy llamativo. Y entonces, bueno, estoy pensando cosas, ya veremos a ver si consigo hacerme con una o, sobre todo, a ver si la economía lo permite, que eso es un tema bastante más complicado que elegir el modelo, ¿no? Ahora, digamos que por los comentarios que me habéis hecho en Twitter, porque también en Google Plus, por supuesto, pues sí que es verdad que, digamos que Canon sí que parece que es pues la favorita de la gente. En general, la Canon EOS 550 y la 600D. La 600D, digamos que es el modelo más actual, que tiene lo bueno que graba en 1080p, al igual que la 600D, que por lo visto parece ser que además tiene pues el visor más flexible, ¿no? Para poder grabar de una manera pues más cómoda en circunstancias igual no tan habituales. Pero está muy bien, la verdad. Y también está la Nikon, a ver si recuerdo, la Nikon D3100 y también la Panasonic Lumix GH1. Os lo estoy diciendo de memoria, pero creo que son esas tres. Y bueno, la verdad es que apostar por una cámara en HD que además tenga unos objetivos de cámara de fotos, ¿no? Que te dé esa calidad óptica de las grandes reflex, pues la verdad es que está muy bien. Además, tampoco el precio se va mucho. Si le echáis un vistazo por allí, por Amazon España o por diferentes comercios, etcétera, incluso la web de los fabricantes, pues van sobre los 500-700 euros aproximadamente con una lente normal, ¿no? Se puede decir. Así que, bueno, es otra manera. Y claro, obviamente después de grabarlo, tendrás que procesarlo. Bueno, esto ya es a gusto del consumidor, ¿no? Puedes procesar el vídeo con iMovie 11 de forma casera. No tienes tantas posibilidades, no tienes tanto control, puede que a veces te pueda sacar un poco de quicio, pero se consiguen resultados pues chulos, sobre todo para cuando estás empezando. Un poquito más, el Final Cut Pro X, que lo puedes conseguir en la Mac App Store, y que aunque mucha gente lo ha estado criticando, la verdad es que para usuarios que ya están rozando el nivel medio avanzado, está muy bien, y consigues unos resultados espectaculares. Requiere un poquito más de aprendizaje, una curva de aprendizaje más larga, más compleja, pero la verdad es que está bastante bien y se coge muy bien a la primera el programa. Es, digamos que la interfaz es bastante, bastante amigable para los que no estáis igual acostumbrados a programas de edición de vídeo. En Windows no os puedo decir porque la verdad es que no controlo nada de Windows, así que ya me perdonaréis, pero estoy convencido de que hay programas bastante buenos, puede ser de Adobe, no sé exactamente, pero que os puedan servir. De cualquier manera, la verdad es que cuando ya tenemos el vídeo montado hay que enseñarlo y hay que montarlo pues para que la gente lo vea. Ya no solo igual tus amigos o familiares, pero también da un gustirrín y en especial, ¿no?, el hecho de que haya gente que lo pueda ver y puedan apreciar sobre todo tu trabajo, que os aseguro que el vídeo, otra cosa no, pero trabajo da. Y para ello pues hay diferentes portales para subir el trabajo, ¿no? Están Vimeo, están Dailymotion y por supuesto está YouTube, hay más por supuesto, pero bueno, yo me centro sobre todo en YouTube debido a que recientemente, en esta semana, han cambiado su estructura y bueno, su estructura y su estilo. Poco a poco cada usuario va a notar que su cuenta va a tener pues diferentes cambios, incluso también la forma en la que se va a mostrar el portal, estés o no estés logueado. La verdad es que yo os animo a que os logueéis y que utilicéis más el portal de YouTube, pero más, digamos, investigando sobre las funciones que tiene, porque la verdad es que está genial. Digamos que ahora la nueva interfaz se va a basar en tres grandes columnas. Imaginaos la pantalla, ¿no? La primera pantalla, o mejor dicho, la primera columna que está en el lado izquierdo, pues va a ser toda la información de nuestra cuenta. Vamos a tener ahí las pequeñas listas rápidas de vídeos a ver más tarde, esos vídeos que hemos visto pero no hemos tenido tiempo a verlos justo en el momento, queremos verlos con más detenimiento, podemos guardarlos ahí en esa lista inteligente. También tendremos nuestros, por supuesto, suscripciones, que está genial porque te puedes suscribir a un montón de canales para seguir la información, además en vídeo y a buena calidad, que hay mucha gente trabajando en ello. Y luego, pues por supuesto, están las tendencias, los últimos vídeos que la gente está subiendo, los más populares, etcétera. Luego tenemos la parte central, que es donde se va a mostrar pues toda la información que hayamos accedido mediante esa barra o esa franja izquierda de la pantalla. Toda la información de nuestras suscripciones aparecerá ordenada ahí. Y se muestra de manera, pues la verdad es que bastante, bastante cómoda y bastante elegante. Sobre todo elegante. Yo creo que Google ha influido mucho en YouTube a la hora de mostrar, pues digamos que todo ese contenido. Poco a poco se va homogeneizando, ¿no?, todos los servicios de Google, porque no hay que olvidar que YouTube es de Google también. Y luego tenemos la parte derecha, que son pues recomendaciones, ¿no?, de todos pues los vídeos relacionados, según los que hemos estado visualizando, etcétera. A mí me encanta sobre todo el tema de las suscripciones, el tema de poder organizar tus listas de reproducción. Un ejemplo claro es a una persona que le guste mucho un programa en concreto. Un programa puede ser, por ejemplo, de documentales de viaje. Pues bueno, obviamente los canales de televisión que van pudiendo subir las imágenes de estos programas o usuarios que los graban y los suben, pues debido a la limitación de tiempo o simplemente por comodidad, pues lo van subiendo a partes, ¿no? Pues vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, etc. Bueno, pues mediante esas listas de reproducción, oye, tú te puedes ir armando tus propios programas que se irán reproduciendo de manera automática y así verlo incluso pues en el televisor, porque ya sabemos que hay mediacentras como Plex que puedes acceder a YouTube, a tu cuenta de YouTube o también con el Apple TV, si sois usuarios del mismo, y visualizar todos estos vídeos pues plena calidad y en HD total y con la genialidad que es estar en tu sofá con tu gran pantalla de televisión pues viendo esos vídeos de YouTube. Eso me ha gustado mucho por una parte, lo de las listas de reproducción, de la manera que las muestran ahora. Y bueno, pues poco a poco como se va integrando el HTML5 sobre todo, esa nueva tecnología que va a suplantar al Flash y que le da pues un montón de flexibilidad a la hora de mostrar los contenidos y sobre todo pues a calidad para luego el usuario poder reproducirlos de manera satisfactoria y que pues disfrute viendo los vídeos. Así que os animo a cambiar un poquito la mentalidad, ¿no? De que YouTube, bueno, pues es un sitio donde te metes, ves vídeos chorras de un minuto, cinco segundos, bueno, hay un montón de cosas, ¿eh? Para aprender, para ver un montón de tutoriales sobre mil millones de cosas, para ver creaciones de cortos, creaciones de gente que realiza episodios, bueno, ya no de podcast, sino incluso miniseries que se monta la gente por ahí. Por supuesto, un montón de reviews de productos que te pueden ayudar en un momento dado a escoger entre uno y otro. Por ejemplo, lo que hemos estado hablando, ¿no? De la videocámara, pues hay un montón de reviews y de pruebas de vídeo sobre lo que cómo se ve una cámara o grabando o haciendo una foto. O, bueno, es una forma de ayudar al usuario, ¿no? Viendo los vídeos. Y hay además pues un montón de humor también, ¿por qué no decirlo? Así que, bueno, os animo a investigar un poquito más sobre YouTube. Pero como no solo es vídeo en esta vida y además llegan casi ya las navidades, época de regalos y ahora hablaremos de Black Friday, pues hay que decir que las tablets, ya no solo el iPad por supuesto, pero también las tablets Android, de Sony, Motorola, etcétera, pues puede ser un gran regalo de navidades. También el autorregalo, ¿por qué no? Pero hay que decir que tienen todas ellas un problema común y algunos no lo veréis como problema, pero bueno, yo lo planteo como problema y veremos por qué. Y son las pantallas brillantes. Seguro que los que tengáis pantallas de ordenador mate, puede que seáis trabajadores del mundo del diseño, sobre todo porque es pues más adecuado, ¿no?, el tema de la pantalla mate para eso. Pero seguro que apreciáis el hecho de poder ver en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier lugar, porque también por supuesto por la calle, ya no digamos una foto, un vídeo, sino simplemente el texto, leer un texto. Cuando aparecieron los e-readers, los famosos e-books, mejor dicho, de Amazon, el Kindle, pues los primeros de Sony, pues todo el mercado que se montó sobre ellos, pues estaban basados en tinta electrónica, que es un sistema de mostrar el contenido diferente, con muy poco refresco, que realmente no en blanco y negro, en su mayoría, y que no daba la sensación que dan estas pantallas, como por ejemplo pues la pantalla del iPad o como se puede decir casi cualquier pantalla de otro tablet común, pero que a la hora de leer y disfrutar de ese contenido de texto pues daban una sensación muchísimo mejor, sobre todo porque no cansan tanto la vista y además pues ya digo que no reflejan, lo puedes estar leyendo por la calle y también está libre de reflejos. Bueno, la verdad es que es una tecnología sobre todo más cómoda a la hora de leer y de disfrutar de, por ejemplo, pues un libro. ¿Qué ocurre? Pues que ahora con el iPad hay un montón de contenidos, ahora con las tablets igual, llega el Kindle Fire que, bueno, pues digamos que no es que sea una gran tablet, pero sí que su precio en Estados Unidos, que creo que son $200, pues lo va a convertir en un super éxito ya solo por eso. Y que en realidad, pues no sé hasta qué punto son adecuados para leer libros o al menos incluso disfrutar de la lectura de revistas, por básicamente la cansancio de tus ojos. Ahora resulta que ya en el 2011 se nos presentaron un tipo de pantallas llamadas con el curioso nombre de Mirasol. Estas pantallas Mirasol están, digamos, basadas en esta tinta electrónica que comenzó con el tema de los e-books. ¿Qué ocurre? Que todavía estas pantallas no son capaces de tener esa tasa de refresco tan grande como la que tienen las demás, pero básicamente son pantallas mate, pero que además son a todo color y sí que, aunque no tienen ese refresco, sí que van muy rápido. ¿Qué han conseguido con ello? Que las tablets que están basadas en esas pantallas sean fantásticas no solo para leer libros, los famosos e-book, también revistas, muy importante el mundo editorial de las revistas, y bueno, pues sobre todo fotografías, pequeños vídeos, etc. Hay que seguirle la pista a esta tecnología Mirasol, porque la verdad es que hay vídeos por YouTube y por un montón de sitios que muestran cómo funcionan, cómo son, en qué consisten, y la verdad es que imaginaos el iPad, pero en vez de la pantalla brillante, la pantalla mate. De forma hablada, la verdad es que es muy difícil de explicar, pero estoy convencido de que si busquéis un poquito y al menos os imagináis un poco a raíz de lo que os estoy contando, pues seguro que sacáis algo en claro de todo esto. Hay que seguir la pista durante el 2012 a estas pantallas, porque seguro que van a salir un montón de tablets basados en ellas, que pueden ser competencia directa para los que ya conocemos. Una nueva forma de entender y de disfrutar los contenidos de Internet. Y llegamos al tema de Black Friday. Hoy es el día en el que, bueno, si tenéis dinerillo ahorrado y estáis buscando algún producto tecnológico, yo creo que es el momento en que os lancéis a vuestro ordenador y busquéis las mejores ofertas. Por supuesto, Black Friday es un fenómeno americano. A mí me recuerda mucho el tema de Halloween, ¿vale? Porque Halloween es puramente americano. Aquí, por ejemplo, en España es el Día de Todos los Santos. Pero bueno, al fin y al cabo se van adaptando, ¿no? Este tipo de festividades, sobre todo pues las festividades que comercialmente más interesan, porque esto es así. ¿Qué ocurre con el Black Friday, este viernes negro? Pues que comenzó en Estados Unidos, en concreto el término se acuñó en Filadelfia en los años 60, porque a raíz del Día de Acción de Gracias, la noche del Día de Acción de Gracias, que fue ayer día 24, pues la gente se lanzaba a la calle, se colapsaban, claro, imaginaos las calles de los 60, no eran como ahora, y se colapsaban las ciudades y había tanto tráfico de coches como de gente, y bueno, pues todo era por el tema de las compras de los regalos de este Día de Acción de Gracias. Ese Viernes Negro se traspasó años más tarde a lo que era el propio argot del comercio, dado que los comerciantes, que no eran tontos, ni lo son ahora, aprovecharon el tirón de esta festividad y de esta ansia consumista que aquí, por ejemplo, en España tenemos con las Navidades, pues para realizar las mejores rebajas del año. Unas rebajas exclusivas de sus productos que la verdad es que no pueden o no quieren sacar durante todo el año para, pues bueno, digamos que aumentar sus ventas. Y tanto se aumentan las ventas, sobre todo de los comercios americanos, al menos en aquellos años, de principios y finales de los, bueno, más de los 70, ¿no? Se puede decir que ese Viernes Negro se explicaba porque durante todo el año había comercios que estaban en números rojos, sus cuentas, pues bueno, estaban mal, no se vendía. ¿Qué ocurría? Que justo en ese Viernes Negro había tal cantidad de ventas que ese rojo se convertía en negro, el negro positivo de los balances, que gracias a ese superávit, pues conseguían, oye, salvar el año. Así que ese viernes, el viernes del 25 de noviembre, se convirtió en el Viernes Negro, en el Black Friday, que, como he dicho al principio del podcast, se ha exportado a todos lados, y aquí en España, por supuesto que también. Así que, bueno, pues ya me contaréis, ¿no?, si compráis alguna cosa. Yo la verdad es que justamente no tengo nada que comprar, ni el dinero suficiente como para ello, así que, bueno, la verdad es que es una poco pena, porque por comprar, oye, me compraría de todo. Es que somos caprichosos por naturaleza. Porque son días caprichosos también, hay que decirlo, ¿eh? Las Navidades están ahí, es un buen momento para el capricho, y bueno, el Black Friday también, por supuestísimo. Así que nada, vamos a leer un poquito de, pues de lo que nos comentéis vía Twitter, por supuesto utilizando el hashtag NTI, en este caso 85. En anteriores episodios me comentaba David Caules, un oyente, un fiel oyente de No Tengo iPhone, si en vez de utilizar el hashtag NTI seguido del número del programa, simplemente con utilizar el NTI pues podría servir, pues bueno, un poquito a fin de que sea más sencillo. Pero hay un pequeño problema, y es que el hashtag NTI está usado ya por, pues no sé ni en qué lengua está, con lo cual pues es un poco complejo. Y poniendo así el número del programa, pues es más fácil para mí buscarlo, y yo creo que para vosotros también un poquito adelantar vuestras preguntas y mensajes, ¿no?, para ser leídos en él. Así que vamos a empezar. Ex Guille nos dice: el iPod Touch se vende como videoconsola. Se supone que supera a la PSP y a la Nintendo DS. ¿Por qué cuando juega su batería es tan escasa? Bueno, el iPod Touch se vende, no sé si se vende, pero Apple sí que lo orienta al mercado de los videojuegos. Y es que hay que reconocer que en la App Store está poblada de videojuegos y cada vez pues de más calidad. Y si no, pues id a buscar corriendo los vídeos que hay por ahí del Infinity Blade 2, que digamos que es uno de los que mejores gráficos y que mejor aprovechan la capacidad gráfica del iPad en este caso. En el iPhone, por supuesto, también. Pero, no, claro, el iPod Touch no es una videoconsola en sí, es muchas más cosas. Y además tiene conexión a internet, vía Wi-Fi, y además se puede hacer, diferentes cosas que igual pues con una PSP o con una Nintendo DS, pues bueno, que están más enfocadas a lo que están, que son los videojuegos, pues no se puede. Y también hay que decir que el tamaño también influye. La batería del iPod Touch tal vez no sea tan grande como la de estas otras videoconsolas. Yo personalmente no las conozco, pero me imagino que también será eso. Javi Placebo nos pide que comentemos algo del programa iTools, que es una alternativa a iTunes, con más características. Bueno, yo la verdad es que iTools, Javi, no lo conozco, y iTunes, pues, ya hemos dicho muchas veces que es un programa muy gordote, y que si solo lo queréis para, si solo lo queréis para escuchar música, básicamente, pues podéis utilizar Winamp para Mac, por ejemplo, que salió hace bien poquito. Pero bueno, no sé, iTools hay que investigar, os animo a que investiguéis a todos, por supuesto. Y algunos mensajes que quedaron pendientes del NTI 84 del episodio del pasado, que hablábamos sobre todo de Movistar, pues he recibido un montón de comentarios, de historias, que por tiempo tampoco quiero cansaros de leer, pero sí que había mucha gente como comentando. También habían tenido un montón de problemas a la hora de hacer portabilidades, a la hora de recibir un servicio adecuado en la línea de atención al cliente del 1004 de Movistar, gente que también se quejaba de diferentes operadores como Vodafone, como los Orange, por los precios, por las tarifas, sobre todo yo creo que viene dado por el servicio postventa, que es un poquito justo. Hay que decir que Movistar, después de todo el follón este, se puso en contacto conmigo, estuvieron hablando conmigo por teléfono, explicándome los problemas que habían tenido, etcétera, se disculparon y fueron bastante profesionales. A mí, de cualquier forma, ya digo, lo que me fastidia y lo que me sabe mal es que tengan que ser profesionales cuando ya estás requemado. No voy a volver a hablar del tema, pero es así. Claro que tú, cuando les des guerra, cuando eres pesado, cuando protestas, cuando lo haces por mil cauces, acaben siendo profesionales, pues no me acaba de servir, dado que hay mucha gente tenemos que llegar a estas circunstancias para que te hagan caso, y la verdad es que es muy, muy cutre por empresas tan grandes, ¿no?, que tengan que llegar a estas circunstancias. XO53LF, mira, nos dice que los milagros existen, liberado 3GS con 2 años en una sola llamada a Movistar. Así que fijaos, son cosas que pasan. En realidad, todo depende también de quién te atiende y de la suerte que puedas tener. Pero bueno, yo de momento os animo a que tengáis paciencia con un montón de temas, que aprovechéis este fin de semana que nos queda por delante para disfrutar, pasarlo bien, descansar o hacer lo que queráis. Si os compráis un montón de cosas este Black Friday, hoy aprovechadlas genial, sacaos la mejor oferta y sed felices. Nosotros nos veremos en notengoiphone.wordpress.com. Os animo a suscribiros y a comentarlo. Oye, difundidlo a vuestros amigos que les gusta la tecnología. Aquí está el podcast de No Tengo iPhone, que volveremos como siempre la semana que viene con el número 86. Oye, ya quedan muy poquitos para los 100. Ya veremos a ver qué pasa, ¿no?, cuando lleguemos a los 100. Un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas. Hasta luego. Am I loud and clear?